CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Gonzalo Isasmendi, que está allí en los controles técnicos. Decíamos que la situación a nivel del Parlamento tiene hoy su culminación en las visitas en presupuesto, con ACE, que entra a las 10 de la mañana, seguramente se va a extender hasta la tarde, no creo tanto como el equipo económico ayer, que estuvo 6 horas, pero sí va a estar interesante la actividad de ACE. Y luego a las 3 de la tarde está ingresando la Universidad de la República, que es la última visita que reciben, porque mañana a las 10 de la mañana hay sesión de la Cámara de Senadores porque renuncia Carolina Cose. Renuncia Carolina Cose para ser intendente de Montevideo, y además en esa sesión el Frente Amplio va a pedir la interpelación de Larrañaga, y bueno, de allí se fijará una fecha para el mes de diciembre seguramente. Y luego en la tarde comienzan a votar, aún con la coalición de gobierno, todavía sin cerrar los acuerdos, porque la coalición de gobierno se va a reunir el sábado, pasado mañana, a las 9 de la mañana, para ver si termina de cerrar lo que empezó el viernes pasado, el viernes de la semana pasada, que tiraron un par de temas cada uno, que a mí me gustaría redireccionar para este lado, que a mí me gustaría que le fuera plata para la universidad, que a mí me gustaría que fuera plata para aumentarle salario a las tropas militares. Bueno, ponerse de acuerdo entre Cabildo Abierto, el Partido Colorado, el Partido Nacional, que son los que tienen representación a nivel del Senado de la coalición gubernamental. Esto se intentará de alguna forma, veremos si se logra. Votan primero, seguramente, por eso es que los artículos más difíciles los van a tirar para votar a partir del lunes de la semana que viene, pero el viernes de tarde van a comenzar a votar donde los artículos que tienen mayor acuerdos, aún con el Frente Amplio. Ahora, el tema de la recuperación salarial, hoy escuchábamos al equipo económico en el informativo de la mañana, es complejo esto del artículo cuarto, si se recupera, no se recupera. Para el Frente Amplio no hay recuperación. Mario Vergara dice que aun cuando aparezca una escala de recuperación, que todavía no ha aparecido, con porcentaje de que, bueno, que a partir del segundo año lo que perdiste en el primero, un 5% lo recuperás, después en el tercero capaz que un 20%, bueno, aunque aparezca esa escala, lo que perdés en el medio nunca lo vas a recuperar. El punta a punta sí. Lo que perdiste al principio lo recuperás al final, pero no lo que en el medio, que por, supuestamente tenés aumentos por inflación y todo ese tipo de cosas, eso ya lo perdés. Por lo tanto, nunca se va a recuperar el salario real. Eso es lo que indicaba Mario Vergara, que dijo, bueno, era preferible endeudarse más, como están haciendo todos los países, que hacer un ajuste fiscal en medio de una pandemia. Porque además el componente de incertidumbre de acá al 2024 es infinito. Pero además, aunque se dé lo que el gobierno dice, que es que vuelva a recuperar el nivel salarial inicial, eso no significa que no haya pérdida de salario real, porque en 2021, 2022, 2023 se fue perdiendo salario real, y volver al nivel inicial no significa recuperar esa pérdida. Significa volver al punto de inicio, pero lo que se pudo consumir de menos, el menor poder de compra en todos los años del medio, se perdió y no se recupera. El otro camino que marca, por lo menos se marca desde el oficialismo, es que tendrían que apelar a préstamos internacionales, préstamos que además el gobierno anterior ha dejado preparado, pero eso generaría mayor endeudamiento en una situación que dicen ellos es bastante complicado. ¿Es así? El financiar déficit en general sí tiene como contrapartida que se financia con deuda. Uruguay tiene una posición financiera sólida, o sea que si tiene que sostener durante un tiempo un incremento de deuda, lo puede hacer perfectamente. Y además es lo que están haciendo todos los países del mundo. En el marco de la pandemia, todos los países van a mostrar un mayor déficit fiscal, todos los países van a salir un poco más endeudados de lo que entraron en la pandemia. Por lo tanto, eso no parece ser un factor limitante. El Uruguay tiene una sólida posición financiera, el Uruguay tiene acceso a financiamiento de organismos multilaterales y en los mercados internacionales para la colocación de títulos en excelentes condiciones financieras, tiene el grado de inversión de las calificadoras, tiene excelentes reportes de los organismos multilaterales. O sea, está muy bien parado desde el punto de vista financiero como para afrontar un poco más de gasto durante la pandemia, que ya hemos dicho más de una oportunidad, es absolutamente imprescindible. Ayer el senador Gandini decía que había avanzado en cierta negociación con COFE para que en el presupuesto pudiera quedar establecido un reajuste año a año para los trabajadores públicos, pero que faltaba la respuesta del Ministerio de Economía. ¿Esa respuesta hoy no fue dada? Por el momento no. Después vamos a ver qué es lo que dijo el equipo económico sobre esta posibilidad o no de mejorar lo que es la recuperación salarial. Ahora, esto que decía Mario Vergara se lo consultamos al senador del Partido Nacional, Sergio Botana. ¿Y cómo se puso Botana? Se enojó mucho, porque dice que el Frente Amplio sigue insistiendo con endeudarse, teniendo en cuenta el déficit fiscal y la deuda que dejó, es muy complejo de poder razonar. ¿Por qué insiste con esto de seguir de alguna forma con este tipo de regla fiscal o de política fiscal? Botana dice que no se le puede decir al gobierno que no ajuste donde él considera que debe ajustar, justamente en pos de no tener que endeudarse, porque decía Botana, la deuda hay que pagarla, ¿y quién la paga? La termina pagando la gente. Vamos a escuchar lo que decía el senador Sergio Botana sobre este artículo cuarto, el tema de la recuperación salarial de los públicos, y lo que decía también él, los públicos pueden recuperar salario, los privados a veces pierden el trabajo directamente. ¿Cuánta gente ha perdido el empleo? En el último quinquenio 55.000 personas perdieron el empleo en el sector privado. ¿Cuántos pequeños productores, cuántos pequeños almaceneros, cuántos pequeños trabajadores de los servicios lo perdieron en el último quinquenio y todavía más aún con esta pandemia? Entonces, de que nosotros tengamos una pequeña pérdida con el compromiso de que cuando lleguemos al final ya va a estar todo compensado, lo que no quiere decir que no se vaya compensando desde antes. ¿Se va a compensar? ¿Eso está seguro? Porque en el medio las cosas siguen subiendo, ¿no? Y el que sí, por supuesto, y el que pierde un empleo seguramente no tenga ya no con qué acompañar el poder adquisitivo, sino que no tenga nada para adquirir. Es un sacrificio del que tenemos que tener conciencia todos los uruguayos, pero tenemos otra certeza y otra esperanza. Y si Dios quiere, esta pérdida no se va a producir. Botana, el Frente Amplio indica que esto ellos lo ven como un ajuste en plena pandemia. Indican que sería mejor que el gobierno se endeudara y que pagara todo esto con deuda que ajustándole, en este caso, el cinturón, por ejemplo, a los trabajadores públicos. ¿Y usted piensa que esa deuda no la va, nunca se va a pagar? Mire que el país se va a seguir endeudando, y que la deuda va a seguir creciendo y que la generación... Botana me habla a mí. En realidad yo lo que le planteo es una situación que ustedes escuchaban, decía Mario Vergara, y es más, aclaré, el Frente Amplio, dice. Pero me tomó como eje de discusión, decía, usted piensa, en realidad poco importa lo que yo pienso, lo importante es lo que se piensa a nivel político. Pero seguimos escuchando a Botana. Las que vienen, igual ahorrando y cuidando la plata de los uruguayos, igual le vamos a dejar más deuda, porque mientras haya déficit fiscal, ese déficit se va a financiar con endeudamiento. Y el endeudamiento conlleva el pago de intereses. ¿Y sabe quién lo paga? El kiosquero, el almacenero, el muchacho que es repartidor. Ese es el que paga, y lo paga o con desempleo o con disminución de su ingreso, de su salario, de la venta mensual. Entonces, sinceramente, me parece una posición un poquitito política además. Lo mismo que esta posición acerca de querer impedirle al Estado que aplique frente a una circunstancia adversa de la economía, donde se disminuyan los ingresos estatales, donde se vea comprometida la meta de resultado fiscal estructural y la meta de gasto, de impedirle al Estado que corte donde debe cortar, que corte en las áreas superfluas del Estado para atender las áreas sociales, que eso es lo que todos los uruguayos queremos. Hay inversiones, hay gastos que el Estado debe seguir haciendo para el mantenimiento del empleo, para el funcionamiento de la economía y para la supervivencia de una sociedad, para las cuestiones educativas. Entonces, ¿cómo no darle al Estado la herramienta de que recorte el gasto? Ahí tenían lo que decía Sergio Botana. Cambiamos de tema. El diputado del Frente Amplio, Gerardo Núñez, presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, recibió al ministro de Defensa y le planteó cambios en lo que es algunas reformas que se van a hacer para el cobro de pensiones de militares. Como lo explicaba, el militar cuando cobra su pensión cada tanto tiene que presentarse ante la dependencia militar más cercana y entrar y decir estoy vivo, firmar un documento de que está vivo y que alguien lo vea obviamente para poder seguir cumpliéndolo. Se llama pasaje, el pasaje de revista. Lo que se dice es que con la tecnología que hay en el momento, a muchos además, teniendo en cuenta que viven en el interior, se dificulta ir porque tiene que tomarse un ómnibus y concurrir a una dependencia que esté cercana. En Montevideo es más fácil, pero en el interior tal vez viven en una localidad en donde no hay una dependencia militar y tienen que ir a otra localidad donde sí la haya. Cada tanto hacer esto. Y es correcto, y todo es correcto, que en realidad ese pasaje de revista se haga vía tecnológica, como se hace con cualquier otro tipo de jubilación, y no que la persona te haga ir cada rato al cuartel a decir que está viva. Ahora, en verdad han existido violadores de derechos humanos que han cobrado esta pensión, siendo en este caso buscado por la justicia, y en este caso estamos hablando de un caso muy particular, de un militar que estaba en Brasil, que fue a un cuartel cruzando la frontera, si no me recuerdo, en el departamento de Rivera, hizo el pasaje de revista. Los militares nunca avisaron a la justicia que se había presentado el señor Cordero al cuartel para que fuera detenido. Le dieron el pasaje de revista para que pudiera seguir cobrando la pensión y volvió a Brasil. Y bueno, lo que dice Gerardo Núñez es que esto no debe pasar. Igual, pasaba ya con el pasaje de revista normal, pero con el tema de la tecnología, no teniendo que presentarse, puede pasar más. Entonces, que haya una lista de personas, de militares que están siendo buscados por la justicia, que no puedan utilizar la vía tecnológica, por ejemplo, para seguir cobrando de donde estén fugados, ¿no? El dinero que es dinero del pueblo. Vamos a escuchar lo que decía el diputado y presidente de la Comisión de Defensa, Gerardo Núñez. Compartimos la propuesta que viene del Poder Ejecutivo, pero tenemos algunas preocupaciones que establecimos en un proyecto justamente para dar mayores garantías. Todos sabemos que hay algunos militares retirados que se encuentran prófugos de la justicia, sobre todo vinculados a violaciones de los derechos humanos. Esto es un tema que debería poner, digamos, y llamar la atención de todos los uruguayos y las uruguayas, que existan personas que están prófugos de la justicia y puedan de todas maneras acceder a un certificado de existencia y al mismo tiempo cobrar la pasividad. Entonces, lo que estamos planteando, la propuesta concreta, es que se cree un registro de los militares retirados que viven en el exterior, que eso sea comunicado al Parlamento de manera anual. Por otro lado, también proponemos que, en el caso de que un consulado tome contacto con un militar retirado que está prófugo de la justicia, existe un mecanismo inmediato de comunicación a Interpol para que, se proceda a la captura. Y también lo que hemos estado, intercambiando en esta jornada de hoy, tiene que ver con fortalecer los mecanismos de control. Hablamos también con el ministro de Defensa, Javier García. El ministro de Defensa, Javier García, habló de la recuperación salarial de tropa a nivel militar. ¿Cómo se dará? Por ejemplo, se va a dar dándole una partida a aquellos soldados que participan de la vigilancia en frontera. Si participas en la vigilancia de frontera, vas a recibir un dinero extra para tu magro salario. Lo otro que también se hizo fue un censo de dónde viven los soldados. Un 10% de los soldados viven en asentamientos irregulares o algunos en proceso de regulación, pero viven en asentamientos. una cantidad también importante de militares viven en la propia dependencia militar. Y otros viven con familiares o en casas de amigos prestadas. Vamos a escuchar lo que decía Javier García sobre este asunto. Incluimos un aumento salarial para los primeros 4 grados empezando de abajo del escalafón de personal subalterno, que va a tener 2 componentes. Va a tener primero una partida fija para los primeros 4 grados, como decía, empezando de abajo, a todos por igual, que va a ir entre 600 y 800 pesos, de acuerdo al grado, de soldado a sargento, y después se va a complementar con una compensación por el trabajo en ley de frontera, que va a, y así esperamos que lo apruebe el Parlamento, que va a incluir una partida de hasta 450 pesos por día por presencia en frontera. Sí, si el efectivo está en un campamento, en una ruta, en un monte, 7 días multiplica 7 por 450 o 400, porque ahí se va a ver cómo viene la escala salarial, la escala de compensaciones para que le pueda llegar a la mayor cantidad de efectivos. El máximo es ese que dije, pero vamos a seguramente a readecuar todas las partidas. Así que allí, ustedes se imaginan que para soldados que ganan en torno a 20 mil pesos por mes, si uno agrega este monto que decía recién, es un monto interesante el que estamos concretando. ¿Cómo se va a financiar esta partida? Porque uno podría decir, ¿cómo hacen para financiarla si justamente lo dice que lo hacen con los mismos fondos que había antes? Bueno, esta partida nos va a costar, le va a costar a Uruguay 224 millones de pesos, de los cuales 190 van a ser financiados con ahorros justamente de gastos superfluos, con ahorros en cargos de particular confianza del propio Ministerio de Defensa Nacional. Es decir que ahorramos en cargos de confianza política, en cargos políticos en general y en ahorros de diferente índole, 190 millones de pesos para financiar gran parte de esos 224 que significa la compensación salarial a los funcionarios de más deprimidos, más humildes de las Fuerzas Armadas. Decirles que del censo de viviendas hemos obtenido esta cifra. El 10% del personal de las Fuerzas Armadas vive en asentamientos. 1.862 efectivos viven en unidades militares. 7.738 efectivos viven en la vivienda de un familiar o una vivienda cedida o prestada. Ahí tenían la palabra del ministro de Defensa. Hacemos la pausa, volvemos. Decíamos que mañana renuncia al Senado Carolina Cose para luego asumir como intendenta de Montevideo. Bueno, en la reunión que hubo entre Presidencia de la República, encabezada por Álvaro Delgado, la Intendencia de Montevideo, en este caso con Cristian de Candia como intendente actual y con Carolina Cose como la electa, con representantes como el ministro de Salud Pública también, se pautó justamente que exista un nuevo encuentro cuando ya Cose sea, en este caso, intendenta. Así lo marcaba Dicandia. No hubo grandes anuncios, sí marcaron que había una serie de deberes que les habían dejado para hacer. Tal vez uno de los anuncios tiene que ver con el tema de Carnaval, que Carolina Cose expresó que van a esperar a que resuelva este comité científico en donde está Radi, Cohen y Paganini, ver qué es lo que sucede. Pero yo insisto, en la última conferencia de prensa que realizaron, cuando le preguntábamos por el tema del Carnaval, tanto Paganini como Radi, que fueron los que hablaron de este tema, expresaron que no pueden tener una mirada tan lejana, teniendo en cuenta que se iba a intentar, porque yo ya no sé si se va a poder lograr, llegar en verde a diciembre de este año, a fines de diciembre, de cara a lo que es la fiesta de fin de año, las de Navidad, y ver qué repercusión tenía eso. Y también ver qué es lo que va a pasar con la primera quincena del verano más fuerte a nivel uruguayo, que es la primera quincena de enero. Y ahí sí podrían plantearse mirar hacia fines de enero o febrero de cara al Carnaval. Eso es lo que dijeron en la conferencia. En este momento no pueden decir nada porque no saben cuáles van a ser las cifras a fin de año, cuál va a ser la cifra a mitad del mes de enero. Por lo tanto, habrá que esperar. Álvaro Delgado, que fue el encargado de ir por Presidencia de la República, finalmente él fue el encargado de Presidencia de la República, lo que marcó fue la necesidad de que los jóvenes entiendan el papel que están jugando, muy cerca de lo que es la ley del sofá, que se le dice a la propaganda de Alemania, en donde se lo ve a los jóvenes como los héroes, hacen como que fueron los héroes de este año, como para que se queden en casa, aunque como hemos visto hoy en la noticia internacional, tan lejos de eso, porque hoy escuchábamos de que hubo represión y que hubo 100 detenidos, por lo menos, en el informe que sacaba José Luis en Alemania, de jóvenes que no estaban cumpliendo con las premisas que estaba pidiendo el gobierno. Acá el mensaje es el mismo, la intención de que se mantenga la libertad responsable, y Álvaro Delgado decía lo siguiente. Particularmente en los jóvenes, y estoy hablando de personas quizá de 18 a 29 años, gurisa, muchachos, muchachas, jóvenes, tienen ellos, en el uso de la libertad responsable, trabajar, como dijo el presidente, en la convivencia solidaria, usando la libertad responsable y solidaria. Porque son clave, y tienen un desafío histórico. Y un desafío histórico en tratar de minimizar lo posible los contactos. Cuanto minimicemos los contactos, nadie le está pidiendo inmovilidad. Es minimizar los contactos. Si tenían tres asados, capaz que uno. Si tenían reunión con determinada cantidad de muchachos y muchachas, compañeros, la mitad. Bueno, haciendo ese tipo de cosas es que nosotros vamos a minimizar enormemente la capacidad de aumentar los casos activos. A ver, esta situación que se está dando no se dio solo en Uruguay, pasó en Europa igual. Y llegaban a Europa la situación en la que está. Por eso tenemos que comparar y valorar lo que tenemos. Y cuidarlo, todos los días cuidarlo. Los muchachos y las muchachas, que son hoy el grupo donde se está teniendo quizás un nivel de contagio mucho mayor del que tenía antes y muchas veces asintomático, tienen el desafío histórico de ayudar a controlar este proceso. Y nosotros tenemos la responsabilidad también de acompañarlos en este proceso para que sean los gran parte de los protagonistas del resultado de la pandemia controlada. Yo creo que el principal mensaje que tenemos que hacer hoy y decir hoy, no sea lo que diga el ministro, el intendente Alecta, es seguimos en la misma situación, un escaloncito más arriba con los casos activos, con pandemia controlada, con economía abierta, con riesgos adelante, obviamente las fiestas, obviamente el verano, pero estamos todos comprometidos en Montevideo, estamos comprometidos con el resto de departamentos, hacerlo de la forma más segura, tener un verano seguro, con responsabilidad, con seguridad y sobre todo minimizando los riesgos. Parte de lo que decía entonces Álvaro Delgado, es verdad que hay un contagio mayor en jóvenes, se está viendo en algunos centros de estudio, bueno, contábamos lo del Palacio Legislativo, de que ayer habían cerrado la parte de telefonía del edificio histórico que funciona en el subsuelo, porque el hijo de una de las funcionarias, que al parecer estuvo además allí, habría o tendría en este caso sospecha de COVID-19, ya se habría confirmado, en ese caso estaban en esa situación, y como forma de prevenir se había cerrado ese sector de trabajo del Parlamento Nacional. Pero también podemos verlo en los jugadores de fútbol, la selección uruguaya son gente joven, y cuántos contagios se han dado, es decir, se están dando muchos contagios ya en personas jóvenes, verdad que lamentablemente los que más lo sufren son las personas más mayores, que muchas veces se les complica. Bueno, ayer falleció también otra persona de 73 años. Hacemos la pausa y volvemos. Seguimos con la información. En este caso decíamos que hubo una actividad en el pasaje Acuña de Figueroa del INISA, que tuvo también el ministro de Desarrollo, Pablo Bartol, que ustedes ya lo escucharon en el informativo hoy de la mañana, indicando que los recortes que hay en contratos no son recortes que afecten programas importantes del Mides. Eso es lo que dice Bartol. Y se dan porque ya quedaron antiguos, o se dan porque la persona que estaba a cargo de ese programa o a cargo de ese contrato no está cumpliendo la tarea como a ellos les gustaría. Lo digo porque después van a estar los trabajadores del Mides hoy, y decíamos que Bartol había expresado esto, quedó armado también para el mediodía, pero ahora vamos a escuchar a Rosana de Olivera. Rosana de Olivera es la presidenta de INISA, y explicó las razones por las cuales vienen realizando algunos cursos para que de alguna forma cambiar la cabeza, cambiar el chip respecto a que ya no son más el INAO y que hay una separación entre INISA y INAO. El tema del presupuesto, bueno, hay una posibilidad de mejora. Nos habían indicado que el Senado va a votar una mejora del presupuesto porque se han quedado cortos en el presupuesto de INISA. Y ella descartaba que hubiera problemas en la alimentación de los menores. Vamos a escuchar lo que decía la presidenta de INISA, la representante de Cabildo Abierto, Rosana de Olivera. Esto de querer profesionalizar el INISA. El INISA es una institución nueva, que surge, se desprende del INAU, pero hasta el año pasado teníamos los créditos y la administración dependía directamente de INAU, entonces estamos en esa etapa de divorcio, por llamarlo de alguna manera, y bueno, nos parece importantísimo, no hay perfiles de cargo, no hay procedimientos claros, no hay procesos, la gente, como también ellos vienen del INAU, se llevan adelante la tarea como lo hacían en el INAU, pero nosotros no somos más el INAU, somos el INISA, entonces tenemos que tener nuestros propios perfiles de cargo, nuestros propios procedimientos, y tenemos que formar a los educadores para la tarea en que el Estado nos dio esa responsabilidad, y tenemos que formarlos para que cumplan con esa tarea. ¿Y capacitarlos en qué sentido? Capacitarlos en todo. Tenemos 5 módulos, en la parte jurídica, en la parte de entender la etapa de la vida en la que están los adolescentes, hay también un módulo de salud ocupacional, y hay un módulo de seguridad también, porque el manejo diario de los conflictos, son jóvenes que vienen con perfiles complejos a veces, de entornos complicados, y bueno, esos conflictos que son cotidianos, son cosas de todos los días, hay que saber manejarlo, hay que saber cómo reaccionar, cómo mediar, cómo negociar con esos jóvenes, en el día a día, es eso, básicamente. El gremio estuvo la semana pasada, representado por José Luis López, y decía que están preocupados por recursos que se están cortando, ¿no? Recortes presupuestales. Y volvió el tema de la calidad de la comida, que me parece, puede parecer una cosa menor, pero es muy importante, ¿no? Se mejoró ese tema, están trabajando la, en la eso. Comida nunca faltó, sí. Y es muy buena, de verdad. Tienen una variedad enorme. Por ejemplo, hay 5 cortes de carne, yo ya lo he explicado y lo explico de vuelta. En INISA se compran 5 cortes de carne: matambre, mondongo para las cazuelas en invierno, nalga para las milanesas, o también hacen carne picada, y había bola de lomo. Lo único que se hizo, lo único de esos, todos esos cortes, se cambió la bola de lomo, porque era un importe muy caro, es un corte caro, y se cambió por pulpa de bondiola. Si no, en junio hubiera terminado la carne. Sin embargo, con ese cambio estamos teniendo bondiola hasta fin de año. Pero después, hortalizas, huevos, no hay ningún problema con la comida. Yo después, si quieres, mando fotos de los platos, que la verdad que son muy envidiables. Eso no hay ningún problema con la comida. Con el presupuesto sí, pero en Senado nos fue bastante bien y ya se manifestó la intención de reforzar los recursos para INISA, así que bueno, estamos contentos. ¿Sabes algo de eso? ¿De cuánto sería? Porque se habla justamente de ese refuerzo por parte de los senadores para... El día que vinimos a la comisión ellos quedaron, se hizo esa propuesta ese día, así que bueno, estamos expectantes. Cambios va a haber porque lo hemos podido contactar por parte de los senadores. En verdad, recordamos que llegaron tarde ellos con una intención de un presupuesto propio. Y bueno, la idea es intentar reforzar, redireccionar dinero para el INISA porque se necesita que el presupuesto sea mayor. Sobre todo porque ya no va a contar con el INAU, sino que son dos lugares distintos ahora. Decíamos también que el MOBUS, el Movimiento Ambientalista, estuvo presente en el Palacio de los Tribunales porque en el 15º turno en lo civil, la jueza recibió los alegatos finales, finalmente de UPM2, y de este movimiento ambientalista que ha presentado un recurso de amparo que busca que se detengan las obras de UPM hasta que UPM 2 presente la documentación que debe en la Dirección Nacional de Medio Ambiente, según se ha expresado. Lo que hizo la jueza fue escucharlos y determinar que va a dar sentencia el próximo lunes a las 17:15 horas. En conferencia de prensa, Víctor Bacheta fue el vocero del MOUS y dijo lo siguiente. La audiencia de hoy se limitó a la expresión de los alegatos finales de cada una de las partes. Nosotros sostuvimos que no fueron presentadas ninguna de las autorizaciones sobre los requisitos previos al inicio de la construcción de la planta, tal como había exigido la resolución ministerial que les dio la autorización ambiental previa. Esos requisitos eran básicamente la medición de una línea de base que debía estar hecha un año antes de iniciada la etapa de construcción y el sistema de dilución de los efluentes de la planta en el Río Negro, que son condiciones previas que definen sobre todo la viabilidad de instalar una planta de celulosa de estas dimensiones en el Río Negro. La parte demandada, UPM, hizo su alegato. Ellos cuestionan todo, dicen que esta ya no era la oportunidad para hacer esta demanda, que nosotros no tenemos legitimidad para hacerla, que ellos no han incumplido nada y que no están dañando al medio ambiente. Ese es el alegato de UPM. La jueza se dio un plazo hasta el próximo lunes 23 para dar su fallo y bueno, vamos a estar a la espera de esa. ¿Y qué esperan precisamente en el fallo de la jueza? Bueno, eso nosotros confiamos en que las pruebas, es decir, los juicios se deben guiar por las pruebas presentadas. Nosotros consideramos que presentamos pruebas suficientes. Y bueno, pero no podemos adelantarnos ni prever. Ustedes han visto además que hay una presión muy fuerte de parte del gobierno nacional. O sea, inclusive hoy se recibió un informe de la DINAMA diciendo que las obras en marcha tenían toda su correspondiente autorización, cosa que es una manera de desviar el tema. Ahí tenían la palabra entonces del representante del MUS. Lo concreto en lo que tiene que ver al tema judicial es que la jueza decimoquinto turno en lo civil se va a expresar el próximo lunes a las 17:15 horas. Nos vamos. Gonzalo Isasmendi, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.